amigo. Que la joven que amaba en un tiempo ahora es dueña de otro corazón. Como a las 11 se embarcó María como a las 12 en un buque de vapor. Mejor quisiera formarle un chubasco naufragarle. Como a las 11 se embarcó María, como a las 12 naufragarle.